en parte esta remontada, este caso de Massa, ha tenido que ver con que ha habido un rechazo, por suerte, un rechazo explícito a estos discursos, sobre todo de su vice, ¿eh?, de Victoria Villarruel en este caso, respecto de desconocer la política histórica que ha tenido la Argentina, que ha sido ejemplo a nivel mundial de reconocimiento de memoria, verdad y justicia. Bueno, y tomando en cuenta esto, este lunes a las 10 se va a inaugurar la primera etapa del cuadro 33, Sitio de Memoria, que ha sido un largo camino que se ha iniciado con un enorme trabajo que busca identificar a nuestros compañeros. Hasta ahora es el único sitio donde hemos podido saber el destino final de ellos. Y bueno, en este caso, para informarnos bien de este tema, estamos en contacto con Nino Bonoldi, ya un abonado, por suerte, de la casa. Hola, Nino, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo andan, muchachos? Bien, buen día a todos. Bien, bien, bien. Gracias por el contacto, sí. Y contanos un poquito de esta iniciativa, esta gran iniciativa, esta importantísima iniciativa. Bueno, esta iniciativa viene de hace mucho tiempo, porque en el cuadro 33, que fuera el sector de los indigentes del antiguo cementerio de la capital, fueron enterrados en forma clandestina muchos compañeros y compañeras. Esto tuvo una posibilidad de ser identificado y exhumados en distintas etapas por la acción del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, luego por familiares, junto con el equipo argentino de antropología forense. Si bien hay datos de que hay mucho más enterramiento de lo que pudimos lograr, dificultades de remoción del terreno que hizo la capital en su momento lo impidieron, pero son 9 compañeros y compañeras que están ahí para ser sacados a la luz de alguna manera en este sitio de memoria, que es una primera etapa, que es un lugar donde uno puede recorrer el predio e informarse de todo lo que fue el terrorismo de Estado, el movimiento de memoria, verdad, justicia, la investigación en el cuadro 33 y fundamentalmente la vida de los compañeros y compañeras que ahí fueron enterrados. Exacto. Es un, para nosotros es un hecho de una hondura muy grande, porque bueno, primero lo dijiste vos, es el único lugar que hemos podido comprobar la existencia de estos enterramientos y recuperar cuerpos, que es el gran desafío que nos queda para adelante. Y bueno, como dijiste vos, en estos momentos de negacionismo, estos lugares son los que responden al negacionismo, hay que ir ahí, ver lo que hay, ver a los compañeros. Exacto. Ver cómo murieron, para desentrañar todo ese discurso de odio y tan lleno de oscuridad de alguna manera, ¿no? Nino, ¿y qué se va a hacer? ¿Va a ser una pequeña charla? Va a ser un acto. Ajá. Un acto donde va a estar la municipalidad, porque esta obra se llevó adelante con la municipalidad de la capital. Esto surgió de hace 2 años, de un acto, de una intención de señalamiento que tuvieron la Suprema Corte de Justicia, la Municipalidad de la Capital, y ahí nosotros propusimos este diseño, esta una propuesta mucho más integral. Y lo que se va a hacer es inaugurar esta primera etapa y bueno, hablarán autoridades y bueno, hablaré un poquito en nombre del autor del proyecto y de los organismos de derechos humanos. Va a ser un acto sencillo, pero insisto, muy singular que dentro de este tipo de circunstancias, porque es poder estar en un lugar. Claro. Y en un lugar, finalmente, es el lugar donde el peor término de la vida se podría dar ahí, ser enterrado luego de ser asesinado, quizás torturado, y ser enterrado clandestinamente en la oscuridad, de noche. Quizás es lo más terrible que puede surgir de la condición humana para ese momento. Exacto. sin ninguna entidad, sin ninguna celebración y sin nada, sin nada. Es, yo diría, el punto cero de nuestra gran querida compañera, la muerte. Bueno, este es el punto cero. Así que estar ahí no es un hecho menor, digamos. ¿Qué te parece? No Nino, es una, te hago una no, pregunta. no es una placa. Claro, obviamente. Sí, Esto va a ser sí, dentro de sí, un sí. ratito, ¿no? A las 10. A Y las para. 10, a las 10 de la mañana es en el cementerio antiguo de la capital, que se entra por la calle Mitre, hacia el Bien. oeste. Ahí entran y van a recorrer hay unos metros, qué sé yo, y van a ver el sitio, porque se nota, tiene una arquitectura poco singular, ¿no? Bien. Algo, bueno, espero que sirva a los efectos de lo que queríamos lograr. O sea que es Mitre al Así que oeste. Mitre al oeste, ok, exacto, Mitre para al que se ubique. oeste, Perfecto. a las 10 de la mañana, ahora dentro de un rato. Perfecto. Así que los esperamos a todos los cumpas amigos ahí, que hay tantos del Bermejo, y bueno, la mosquitera siempre presente y siempre acompañando, siempre hemos estado codo a codo en todo esto, así que es un gusto que sea por ustedes la invitación para todos. Buen día, Nino. ¿Cómo va? También preguntarte Hola. cómo viviste el día de ayer, ¿no? Que entre otras cosas también coincidió con importantes, con el cumpleaños de Estela de Carlotto, titular de Abuela de Plaza de Mayo. Ah, ¿Cómo vivenciaste la jornada de ayer? mira, lo primero que puedo decirte es que realmente Argentina es un país que da sorpresa. Es decir, somos un pueblo que no te podés dormir. Es decir, lo que ha pasado ayer, la respuesta, no lo que ha pasado, es decir, la respuesta de la gente. Es alentador pensando en que existe la posibilidad que la gente reflexione, cambie de opinión, que no se quede atado a una idea y que esos discursos tan terribles que hemos escuchado de los dos partidos de derecha, finalmente no quedaron en oídos sordos, digamos. Esos discursos finalmente trasuntan solamente odio. Eso es lo único que tienen para ofrecer, que es terminar con el kirchnerismo, ¿no es cierto? Eso fue lo que hizo Macri y así no fue, digamos. Era la única propuesta que ellos pensaban para hacer sus negocios. Y lo único que necesitamos es terminar con el kirchnerismo. Así que, bueno, es un momento de mucho amor y que por supuesto hay que seguir trabajando porque la remontada todavía va a llevar un trabajo, pero insisto con esto, es decir, de Argentina nadie podría haber predicho una cosa al menos de esta magnitud. Es decir, se podría haber pensado en tres tercios, pero no está. Esto, y bueno, hay que reconocer que Massa se puso la camiseta y entendió lo que era el mensaje para la gente, digamos. Es decir, lo entendió en su fondo y en su forma. Esto es muy importante porque Milei es un tipo que trabaja para los medios de comunicación. Milei se mueve en esa lógica y el peronismo ha estado fuera de esa lógica y eso le quitó mucho, mucho espacio. Bueno, yo creo que Massa entendió eso y supo cómo comunicar lo que tenía que comunicar de una forma que llegara. Así que, bueno, vamos a celebrar también eso, de alguna manera dar una respuesta a ese negacionismo y a esos discursos de odio, y sabiendo siempre que la lucha continúa, compañero, digamos. Sí, esto es así, yo en algún momento lo entendí y dije, será para siempre la lucha, sí, es para siempre, eso lo hemos hablado varias veces con ustedes. Sí, En las buenas y en las malas es tal para cual. siempre y es hermosamente que sea así porque le da un sentido muy profundo a la vida, más allá de que, bueno, las cosas salgan por ahí bien y por ahí no salen bien. El ejemplo de lucha que en su momento ha dado el movimiento de derechos humanos, pero bueno, las fuerzas políticas, sociales, es muy grande. Y bueno, es eso, es darle un sentido a la vida realmente profundo. En un momento de vacuidad en todo el mundo y de horror, que haya respuestas de amor y de construcción. Así que, bueno, es momento de celebrar y después de volver a remangarse y volver y a andar todos juntos. Como todos los días, tal cual. Exactamente, es exactamente como hacen ustedes así todos los días, exactamente. Es así, no hay otra. Te hago una pregunta, esa Nino. Es la vida, sí. Es así. Te hago una pregunta. Sí. Ahí en el cuadro 33, ¿han concluido ya los trabajos? No, las no, excavaciones no sé. Sí, las excavaciones sí. Ah, ya se excavó y se analizó todos los cuerpos que podían ser bien. Posibles de ser identificados por su edad, por la forma de muerte. Uh-huh. Pues esto llevaba todo un trabajo de investigación previo. Así que sí, este lugar ya está cerrado judicialmente y la municipalidad también lo tiene como un lugar ya inamovible. Bien, y lo que estamos bien. Sí, dale. No, dale, no, sí. no. Y si es que hay, porque sabemos que lamentablemente deben existir otros lugares como el cuadro 33. Si es que hay algún bueno, indicio o algo de que se pueda encontrar un espacio equivalente a este, ya sea en el cementerio de Capital o en otro lugar. Bueno, mira, justamente dentro de poco vamos a hacer una conferencia de prensa para salir a la luz públicamente en una comisión que promueve la búsqueda de desaparecidos, esto por orden judicial, que salió del último juicio. Así que sí, estamos encaminados en eso, en buscar otros sitios. Así que, bueno, ustedes van a estar informados ya cuando esté confirmada la conferencia de prensa, porque vamos a trabajar firmemente en esto también. Nino, que no, para resaltar, me parece, el trabajo del equipo argentino de antropología forense, ¿no? Es impresionante, ¿no? Hace poquito también reconstruyeron la historia, la identidad de un pueblo indígena en Santa Fe también, pero vienen haciendo un trabajo impresionante en todo el mundo, ¿no? También eso que se y bueno, es lo que un poco lo que decíamos de que Argentina te sorprende, ¿no? Claro. Sí. Argentina te puede dar un Videla y un Milei, pero te puede dar un equipo de antropología forense o una Estela de Carlotto, una de un Bonafini o un Maradona, digamos. Así que así estamos. Es nuestra marca. Es nuestra marca, sí, es nuestra marca. Por ahí viene bien la cosa y por ahí no viene bien. Pero es nuestra identidad y yo estoy orgulloso de eso, porque lo que se ha hecho acá, por ejemplo, en el área de derechos humanos, es ejemplo en el mundo. Así que hay cosas que podemos ser ejemplo y mostrar una antorcha bien alta para toda la humanidad, te diría. Como en este caso de lo que voy a decir, el equipo de antropología forense, ¿no? En definitiva, así es un que, país bastante bueno, entretenido, ¿no? Mirá si viviéramos en esos países donde no tenemos nada más que sí, hacer. Sí, no, ¿no? Por supuesto. Vos pensás en lo que ha pasado desde las PASO hasta las elecciones de ayer, y estos son tres siglos en Suecia, ¿viste? Pero aparte, escúchame, menos, con el tema, ¿viste? Dicen, no, la crisis. Y digo, che, pero claro, uno que tiene, ¿cuánta crisis tenemos sobre el lomo? Ya lo mirás como diciendo, bueno, sí, no es tanta crisis, ¿viste? Hemos vivido peores, sí. Pero bueno, es increíble, ¿no? Y tenemos sí, como una la frase esa que se había, de alguna manera, inmortalizado, la que la famosa frase es la economía estúpido, que le dijeron a Clinton en su momento, Y bueno, ahora hay que verla de otro lado. Es decir, porque, y bueno, esto lo dijo el Pepe Mujica los otros días, dijo que un ministro de Economía con una economía en una situación caótica como está ahora la Argentina, con la inflación, todo, sea candidato a presidente, dice eso, solo ocurre en la Argentina. Y ocurre en la Argentina por la mística del peronismo, dijo. Exacto. Justamente poniendo en relieve eso, que en ningún otro lugar del mundo se le ocurriría poner al ministro de Economía. Evidentemente no es un cualquier vecino de la calle, no es cualquiera de Claro. nosotros, ¿no? Que pusieron, evidentemente. Pero él lo dijo así como diciendo, esto es inexplicable, solo se explica en la Argentina con la mística del peronismo. La verdad que, Así que, bueno. bueno, para hacer conciencia y darnos fuerzas también para cuando la remontada se hace difícil. Tal cual, tal cual. Así. Bueno, Nino, Bueno, te agradecemos el bueno. contacto. Ya en un ratito vas a estar ahí y ya se saben, bueno, quienes nos estén escuchando, si pueden, arrímense porque es un hecho muy importante, que tiene que ver con la construcción de la memoria y la construcción, en definitiva, de nuestra democracia, de nuestro país y de quienes somos, ¿no? Así que va a suceder un hecho importantísimo allí en el cuadro 33, en el cementerio de la capital, Mitre hacia el oeste. Ahí va a estar Nino y van a estar muchas personas más ahí visibilizando y dando un trasfondo histórico a ese espacio que es uno de los, como, bueno, uno de los poquísimos lugares donde se ha podido recuperar cuerpos de los compañeros que sufrieron esta tremenda agresión y tremendo genocidio que sufrió nuestro país, lamentablemente, por el año 76 al 82. Así que bueno, abrazo gigante, Nino. Bueno, muchísimas gracias, abrazo a todos ustedes y ya nos veremos y nos seguiremos viendo. Seguro, Hasta seguro, seguro. pronto, hasta pronto. Un Hasta abrazo pronto. grande, adiós.